Bueno, entonces me toca decir unas cuantas palabras, los que están presentes y los que no están presentes. Esas cuantas palabras que les voy a platicar es la palabra que dijo el compañero Juan Villoro. O sea, ¿cómo es que llegan las compañeras, los compañeros de ser miembros, pues, representantes de la dirección política de lo que somos como EZLN? Bien lo dijo pues el compañero, que no se salen de pueblo en pueblo a decir: miren, he hecho mucho trabajo, quiero ser miembro del Comité Clandestino Revolucionario Indígena. No, no hacen campaña. Como dijo el compañero Luis, no crean toneladas de basura para hacer su campaña. Pues la forma de cómo llegan las compañeras, los compañeros de los pueblos, bases de apoyo, es que le dan trabajo a las compañeras y los compañeros, y lo están mirando, se lo están observando, si lo están cumpliendo, si lo están haciendo, si tienen respeto, todo un montón así de observación, de vistas y de oído de cómo están haciendo su trabajo. Entonces, de ahí se va a ir viendo quién es que puede hacer el trabajo. Después de que hayan cumplido los trabajos, porque hay distintas áreas de trabajo, tanto en la organización pues EZLN y en el gobierno autónomo, entonces el premio que le dan a los compañeros, las compañeras, es más trabajo. O sea, el esfuerzo que hicieron, se le pide que tiene que dar más esfuerzo para que puedan llegar a ser miembros del Comité Clandestino Revolucionario Indígena. Compañeros y las compañeras, su trabajo es estar apoyando las áreas, pues así, de trabajo, tanto en la autonomía y en la propiamente organización EZLN. Y al mismo tiempo, como ustedes están viendo, el otro trabajo es estar presente, como las que están aquí ahora atrás nuestros y las que están pues allí atrás, puro de atrás, atrás, porque es que quieren escuchar para llevar, sus trabajos es llevar y traer las informaciones para que estén enterados, enteradas las compañeras y los compañeros. No se distingue pues de quiénes son, porque entonces son el mismo pueblo, trabajan, no hay paga, no hay salario. Entonces les estamos diciendo esto, les estoy explicando esto, porque queremos que lo entiendan. Lo que va a explicar al compañero comandante Tacho. Buenas noches, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas. Quiero decir algunas palabras en nombre de todos los compañeros bases de apoyo del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General. Acabamos de escuchar, en palabras del compañero Juan Villoro, que uno de nuestros compañeros que estuvo haciendo trabajo para las firmas, su cumpleaños fue en el trabajo, y eso es lo que todos los compañeros que estamos al frente de la lucha, no nos importa dónde cumplamos año, lo importante es que estamos haciendo trabajo para la vida de nuestro pueblo, eso lo tenemos claro. Y es uno de lo que le tocó el compañero Pablo, de ir a cumplir año en su trabajo. Bien le hubieran podido llevar una gran serenata, Bueno, me imagino, pero yo creo que por lo que representa, yo creo que más que decirlo, se lo merece no sé cuántas veces, por nuestra parte y por parte de ustedes. Entonces, también se habló de la edad de él, pues nosotros contando el olvido y contando los años en la lucha, somos contemporáneos. Es verdad lo que acaba de explicar el compañero subcomandante Iscuente Moisés, que esta parte importante de nuestro trabajo, queremos que ustedes también puedan comprender la responsabilidad que esto representa. Nosotros, en lo que va de estos 22 años, se cuentan 24, 22, pero hubo una etapa de 10 años antes que no imaginábamos, solo tenían nuestros compañeros que nacieron el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en el apunte que un día teníamos que luchar con todas y todos ustedes y haciendo mención, digamos, como sectores que somos, lo que ya mucho se ha hablado, ¿no? Solo en una ocasión le decía al compañero subcomandante Escuente Galeano, ya lo estaban diciendo todo, nomás que no decían cómo, cuándo y dónde. Pero ya estaba previsto que un día nos íbamos a encontrar, pero no sabíamos cómo ni dónde. Entonces, ese tiempo solo lo teníamos ahora sí, como dicen, ¿sí?, en la teoría, pero ya existía eso. Y en este tiempo, después de esos 10 años, ya sabíamos que en el camino de la lucha los íbamos a encontrar a muchos hombres, muchas mujeres, muchos jóvenes y mucho todo para que luchemos juntos. Y empezamos en nuestro alzamiento armado de 1994, pues a alguien se le ocurrió, hay que hacer una convención nacional democrática. Y ahí empezamos a conocer y al mismo tiempo hacer la cuenta cuánto tiempo nos llevó para que pudiéramos conocer, mirar quiénes y con quiénes estábamos llegando desde 1994. Y así pasó, pero el colectivo, el gran colectivo de miembros del Comité Clandestino de las cinco zonas, empezamos a mirar que en este caminar de todo este tiempo, el cual muchos ya hicieron mención de cuánto tiempo hemos venido caminando juntos, hemos visto a un compañero que no se ha cansado, que sigue teniendo el mismo espíritu de lucha y que los años no le importa, le importa la vida de nuestro pueblo. Y ese compañero no se ha rendido, ese compañero no se ha vendido, ese compañero no ha claudicado y por el contrario, sigue forjando la lucha entre todos nosotros y para nuestro pueblo de México. Entonces, queremos decirles que ese compañero, para nosotros, se llama Pablo Contreras. Y que, como bien decía el compañero subcomandante Escuente Moisés, el regalo, pues es que le vamos a dar más trabajo. Y que si somos contemporáneos, pues de este gran equipo de Comité Clandestino, pues somos una nueva generación de jóvenes, porque vamos a seguir luchando, pues no es que aquí se termina, sino vamos a seguir luchando. Y por lo tanto, ese compañero va a integrar a este gran colectivo, a este gran equipo de Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General.